Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy se está preguntando cuál es el balance idóneo, ideal, entre seguridad y libertad. Y es por eso que para el tema tengo el honor de contar con el profesor Horacio Guajardo. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, les recuerdo que este programa es grabado, por lo cual no habrán llamadas. Una disculpa, pero quédese con nosotros porque el tema está muy interesante. Le hago la pregunta, profesor, gracias. ¿Cuál es el balance adecuado que existe o que debe de haber entre la seguridad y la libertad civil? De básicamente poder circular por las calles, de asociarnos, de organizar asambleas. ¿Cómo lo ve? La libertad puede considerarse como un principal derecho humano, porque comprende a los demás, pero no los omite ni en su enunciado, y muchísimo menos, esperamos, en su desarrollo, en su vigencia. Los derechos humanos señalados por la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal señala cómo la seguridad representa la posibilidad de vivir y de que lo dejen a uno vivir, y se deriva de la libertad, porque de otra manera se suprime la libertad. La seguridad casi atropella a la libertad, porque suele fincarse y operar limitando la libertad, mediante fuerzas armadas, mediante policías secretos y policías públicos, también armados, y se crea entonces un complejo sobre la sociedad de cualquier país y de todos los países, con predominio y con inclinaciones al despotismo, a la violencia, al hostigamiento, a las formas más elementales de vida. Sí, porque seguridad, como muchas otras palabras, pues se van modificando de acuerdo a los tiempos. Ha sido secuestrada esa palabra de su sentido original. Eso es a lo que voy. O sea, una sociedad civilizada escandinava, siempre vale la pena comparar, pues quiere decir que tú puedes transitar libremente por las calles y no tiene que estar lleno de policías para que te sientas seguro. Entonces, regresándolo a la libertad, pues hay libertades individuales y libertades colectivas. Siguiendo a Isaiah Berlin, filósofo de origen latvio, pues finalmente dice que la libertad individual es que tú puedas hacer lo que quieras hasta donde empiece la del otro. Sí. Y pues ahí es cuando entra un gobierno y que establece leyes, pues para que tú no te cuelgues encima del otro. Pero ya libertades colectivas quiere decir que, respetando que cada quien está haciendo lo suyo, pues tú te llevas a esa colectividad o a esa sociedad a cierto fin. Y para poner un ejemplo, sería decir que pues hoy en México o en Estados Unidos se nos está vendiendo la seguridad como parte de una libertad colectiva. Porque no nada más te dicen que tu individualidad, tu libertad de hacer la que tú quieras en un país supuestamente liberal está en riesgo, sino que también el organismo o el tejido social. Y que por ende se necesita instituir un bloque de seguridad, pues para que eso colectivo pueda fluir. Entonces yo se lo dejo aquí preguntando, ¿Qué no se supone que cuando ya la seguridad se convierte en vigilancia, como la que vivimos ahora en estos, con México y Estados Unidos, ya empieza a influir de un poquito de forma más fuerte sobre lo que es la libertad? Yo creo que cuando la vigilancia se convierte en intromisión, obviamente está invadiendo territorios que no le corresponden. La seguridad, inclusive, se ha convertido en nuestro tiempo en un negocio. Okay. Es un negocio porque hay empresas que se dedican a la seguridad, que inclusive pretenden sustituir los órganos habituales en esta materia, que son la policía y el ejército principalmente. Pero por eso lo convierten en su fuente de ingresos y finalmente en sus ganancias. Y más allá todavía, empujan la violencia para seguir teniendo ganancias. Pues sí, qué mejor ejemplo que el Pentágono, que sigue buscando guerras allá alrededor del mundo, en Estados Unidos. Y pues es un negocio que, al grado que ahorita está el cierre de gobierno allá, y habrán cerrado todo lo que ellos creyeron que no era determinante, pero sí la milicia no se mueve. Así es. Es obvio, o sea, el miedo, como usted dice, pues ha sido negocio desde que tenemos civilización, o incivilización, de acuerdo a cómo lo veamos. Y la seguridad hoy, que son las alarmas, las cámaras, los departamentos con rejas y con guardias, esta privatización de la seguridad, pues eso es a lo que yo me refiero específicamente. Que ya ese flujo en las calles, que son las arterias de la sociedad, ya se ve obstaculizado por este afán de protegernos, pues ya es una parodia, una paradoja, ¿no? ¿Cómo lo ve? Yo creo que inclusive los cuerpos de seguridad se han hecho de carácter internacional. Es decir, no solo países poderosos, sino consorcios de países poderosos. Estados Unidos ha manejado bien este punto. Digo bien en cuanto lo ha hecho con provecho propio. Lo ha sabido manejar de esta manera para su propio entendimiento y provecho. La OTAN es un órgano que tiene poder principalmente por su autoridad casi constante, que radica en Estados Unidos y propiamente pues en el Pentágono, ¿no? Son los mercenarios contemporáneos. Así es. Y aquí en México parece que le compramos la guerra a los americanos contra las drogas, la cual ellos ni siquiera pueden allá pelear por la hipocresía del consumo. Y esta ha sido la excusa para que el aparato de seguridad ahora tenga a millones, ya posiblemente, de hombres armados en este país. Mientras que ahora tenemos unos medios de comunicación que, como usted sabe, son cada vez más eficientes en manufacturar nuestras ideas, nuestra psicología social y nuestro consentimiento, y de hacerlo en bloque, porque lo que hacen, como diría Ray Bradbury, es que hace que fijemos nuestra mente y nuestra cabeza hacia el ángulo donde está la televisión para hacernos creer que todo esto es por nuestro bien. ¿Usted cree que vivimos más libres hoy en Monterrey, en México, que antes? No creo. Yo creo que la libertad se ha restringido a medida que avanzan todas las técnicas más de seducción que de represión. La seducción tiene un poder extraordinario y lo han sabido manejar los gobiernos de la línea Washington, podríamos decir, vaya, de la línea que sigue mucho las costumbres, los objetivos, los mecanismos de vida diaria y constante que tienen los Estados Unidos. Claro. El sueño americano, pues no es solo ir a la tienda a comprar bolsas de cacahuates y de lo que sea, porque hay recursos para un consumo que evidentemente es el que alimenta a la industria y al poder comercial de un país completo, en este caso de Estados Unidos. El general Eisenhower, una vez le preguntaron, siendo presidente de la República, qué opinaba de la General Motors. Y dijo, lo que haga la General Motors es bueno para Estados Unidos. Y estaba señalando con ello pues una vía protectora de una empresa emblema, que es la General Motors, como lo era la Ford también, ¿verdad? Digamos, eran los dos grandes. Eran la mitad de la bolsa de valores en ese tiempo. Así es. Y que ahora se convierten en corporaciones transnacionales. Así es. Y también esa persona dice, Eisenhower, que había que tener cuidado con el complejo burocrático, industrial y militar. Lo dice hace 50 años. Uh-huh. Y mire ahora cómo se comió a la misma representación republicana y democrática en Estados Unidos. El propio Eisenhower decía, ¿y cómo se va a salir de esta crisis o de esta recesión económica que es periódica, que se da de cuando en cuando, a X distancia en el tiempo, pero que la ha tenido el sistema capitalista? Claro. Y decía Eisenhower como respuesta, las crisis y las recesiones se alivian comprando, comprando y comprando. Y aparte la crisis... Este es el desarrollo, este es... vaya, el sigue adelante con el consumismo. Sí, sí, sí. Tú consume, tú compra para habitar, para vestir, para comer, y de ahí sigues adelante. Y desde entonces te manejan con seducción. No necesitan emplear la fuerza. Es decir, el poder de Estados Unidos no radica en, ni siquiera en sus ejércitos, que luego tienen dificultades, lo mismo en Irak que en Afganistán. Sino la televisión. Exactamente. Sí, no le tocó sí. A él la era posmoderna del consumo, como la felicidad y la sensualidad. Pero hablando de lo que usted dice, pues destruir y reconstruir es como en el bacheo está el ganeo. Pues que finalmente la política se ha vendido... Pues no nada más como para resolver problemas, sino para crearlos. Y a la vez, cuando crea problemas, pues siempre están ahí los medios para presentar al salvador. O sea que la ambigüedad es la base de la política contemporánea, como siempre. Y los medios de comunicación presentan a actores que finalmente se enfrentan, se confrontan, crean problemas y luego se proponen como los que los resuelven, para que sean ellos mismos los que lo sintetizan y se hacen relevantes. Entonces, en ese sentido, la seducción de los medios de comunicación ahora, pues me imagino que es mucho más poderosa que en el 68, cuando estaba lo de Tlatelolco. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La seducción ha crecido en ese sentido. Mire, hay algún dato por ahí que nos da mucho la clave de lo que ocurre en el mundo contemporáneo. La Organización de las Naciones Unidas tiene 194 países en su seno, con igualdad jurídica de los estados, que no deja de ser una idea valiosa si se cumpliera cabalmente. Todos sabemos que le falta mucho para ser suficientemente valiosa, pero son 194 países. La FIFA tiene más de 200. La Federación Internacional de Fútbol Soccer, la FIFA. Association es la FIFA. Claro. Y esto indica cómo en el mundo contemporáneo hay reclamos de seducción vía cinematógrafo, vía televisión, vía internet inclusive, ya está asumiendo cada vez más espacios y más territorio en esta materia. Y que todo esto ha crecido en forma increíble, ¿no? Es decir, hoy tenemos un juego de fútbol en Costa Rica. El pueblo de Costa Rica y el pueblo mexicano estamos, ya no digo están, no, estamos metidos en el juego de hoy a las 20 horas o 20, 30 horas entre los equipos de Costa Rica y de México. Yo veo el fútbol americano, veo el fútbol soccer, me gusta mucho el béisbol, jugué béisbol en mi infancia y en mi adolescencia, y no repruebo los deportes. Lo que repruebo es el deporte espectáculo, el deporte que se practica, excelente. Es movimiento valioso y que tiene por lo menos la última defensa. En lugar de droga, hacemos deporte. Sí, pero a la televisión no le interesa lo que no sea espectáculo. Ah, no, por supuesto. Porque la televisión es el coliseo contemporáneo. O sea, pues sí, hacen la función de pan y circo. Uh-huh. Y siguiendo con eso, o sea, mayor eclecticismo mediático, o sea, que haya más opciones, pues técnicamente amplifica las posibilidades de información. Uh-huh. Pero irónicamente también se facilita la distribución de propaganda, y más cuando los grupos que controlan los medios de comunicación, pues a lo mucho son 6 o 7 a nivel mundial. Uh-huh. Y esto lo digo porque la seducción, como dice usted, pues es la forma ahora de control. Porque como decía alguna vez Aldous Huxley, que en los 50s decía que en esta época nos íbamos a enamorar de la forma en cómo somos controlados. Uh-huh. Y ahorita que toquemos en la segunda parte el autoexilio que hemos hecho como comunidad en las calles que nos corresponden, pues habría que ver qué tanto realmente ha sido el aparato de seguridad físico, militar, o realmente son los medios con todo el terror que son lo que nos están haciendo meternos a nuestras casas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Depende de cómo se responda a esto, ya no es como antes, ya no tienes que tú físicamente mostrar una espada, sino nada más multiplicar su aparición en televisión para que creas que hay 100 espadas cuando nada más es una. Entonces, antes, como te digo, tendrían que haber sido las 100 espadas porque no habían estos medios de comunicación. Yo leí en un libro de Alan Turén que se llama La sociedad postindustrial, la idea que él la sintetizó en un par de líneas y me pareció excelente. Dice, la seducción sustituye a la represión. Y es cierto. La seducción es más barata, cuesta menos problemas de vidas, tiene una serie de ventajas. Y la seducción se ve como una cosa muy grata y muy tranquila. En cambio, la represión pues origina muchos problemas para cualquier gobierno. Lo hemos tenido en México en estas últimas semanas. El problema sección 22, que ha causado un impacto extraordinario en la Ciudad de México, que los periodistas más o menos corrompidos prefieren mejor a los automovilistas. El reino del automóvil por encima del reino de las personas con su libertad de manifestarse en las calles. Pero la represión no se compara con la de 68. Ha habido represión, pero mucho menor. ¿Usted cree que no hay represión igual como la de antes? No, en este momento no lo ha habido. ¿Y en bajas? Y se han cuidado. Han sacado por ahí la figura. ¿Y si ponemos las cifras de las muertes independientemente de por qué se murieron? No, pero... ¿No estamos peor ahora? Espéreme, yo estoy hablando del caso de la sección 22. Ok. A ese me estoy refiriendo. No me refiero al sexenio terrible y catastrófico del señor Calderón, del señor Fox o del señor Zedillo o del señor Salinas de Gortari. Claro. Es decir, todos forman, lo han precisado quienes piensan de otra manera para el desarrollo de la economía, que dicen con toda verdad, habría que señalarlo así, que comenzamos a tener mayores problemas a partir de 1982 con el régimen de la Madrid. Neoliberal. Exactamente, el neoliberalismo, es decir, el Chicago Boys, las gentes que manejan entonces menos y ahora más, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El hiperindividualismo famoso que nos iban a dar con materialismo solventado con crédito, una forma de vida que no nos alcanza. Pero bueno, siguiendo con lo que dice, no habrá represión hoy igual, como yo le digo, desde afuera, pero como diría Foucault, el micropoder, o sea, ese poder que tienen los medios y los discursos de hacer que la misma gente, el recipiente, se autorreprima y se autocontrole. O sea, como te digo, no te pongo una espada en la calle, sino que te la pongo en la televisión para que todo mundo crea que lo que le pasó a una señora es algo, es un fenómeno social y colectivo, y todo el mundo cree, la cosa está de la tiznada, entonces mejor me quedo en mi casa. Entonces la televisión solo tuvo que asociarse con las políticas para, como te digo, pasar con la cámara una espada para que se vea como 10,000,000,000. Y eso sería el autocontrol, y la seducción recae en esta utilización de la televisión y de los símbolos y la semiótica, pues con fines de control. O sea, ¿no ha cambiado esa intención todavía? ¿O cómo lo ve, profesor? No, no ha cambiado, al contrario, se ha acrecentado y se ha estilizado, ¿verdad? Se ha hecho mejor, más eficaz para quienes propalan este tipo de técnicas de manejo de multitudes y de personas, pues, ¿verdad? Estados Unidos no ha necesitado, en la mayor parte de los casos después de la Segunda Guerra Mundial, no ha necesitado ejércitos como lo hizo en Vietnam, en Corea y recientemente Irak, Afganistán. Ha preferido las maquiladoras, las redes económicas. El neocolonialismo. Es el colonialismo que se deriva de poderes industriales. ¿Y de la deuda de los dólares? Y peor todavía, en el sistema financiero. Por eso, sí. El sistema financiero se convierte en este momento en el mecanismo. Neofeudal. Absolutamente. Neopoder y neototalitario, podríamos decir. ¿Cuál libertad? ¿Libertad de quién? Pues el que tiene. El que no tiene, pues no puede ser libre, ¿verdad? Y como la televisión está cada vez en menos manos, pues así se le vende a todo mundo la misma televisión. A un empresario de televisión le preguntaron algún día, ¿y cómo pueden los mexicanos acceder a la televisor, a la televisión para exponer sus ideas, sus inquietudes? Y dice, pues pongan una televisora y tendrán libertad para expresarse en las empresas de televisión. Apenas. Pues qué fácil. Pero el que lo dijo era hijo de un presidente. Claro. Y claro que podía decir eso, ¿verdad? De otra manera, pues no funciona, ¿verdad? Oiga, usted decía que en su presentación del libro del 68, en la FIL, que en el 68 hubo un momento en de que no nada más no se podían decir cosas, sino hasta pensarlas. Porque las policías, eso era la intención de que los estudiantes, pues no estaría bueno que estuvieran en la calle protestando. Sí. ¿Cómo ve ese binomio el día de hoy con todo esto de la televisión? ¿También se ha dificultado el decir y pensar? ¿Y por qué? Yo creo que se ha extendido más el lo que se llama la técnica del chayote. La técnica del chayote consiste en sobornar periodistas. Y resulta más barato que cualquier otro mecanismo para decir lo que se quiere sin meter ni las manos, ¿verdad? Es decir, así funciona de esa manera, ¿verdad? Mire, yo trabajaba en 68 en el diario La Prensa. Escribía una columna que se llamaba En la Línea. Cuando eso quería decir una cosa muy diferente de la línea política, que es la frase que ahora se dice para dependencia en materia política. Entonces, no, decir en la línea era decir, estamos aquí en la lucha, en la brega. Uh-huh. Esa era la idea. Yo escribía una columna y escribía editoriales oficiales del periódico. Los del periódico eran del periódico, no míos. Nadie firmaba. Yo me ponía de acuerdo con el director telefónicamente y escribía como yo quería, ¿no? Mm. Me fue bastante bien en ese sentido porque decía lo que pensaba de alguna manera. Sí, va uno encontrando mecanismos de decir lo que se piensa sin necesidad de fastidiar lo que el otro pretende que yo diga. Es decir, claro. No necesito ni meterme con eso. Cuando viene el movimiento de 68, en julio, sí, o primera quincena de agosto, de 1968, yo dije, ya no escribo editoriales para el periódico. Y me dijeron, no, siga usted escribiendo. No, yo escribo mi columna, pero no editoriales. Dice, no, mire, mejor escriba editoriales y ya no escriba su columna. Déjela por la paz. Les interesaba que yo siguiera una línea editorial de alguna manera. Imagínese, en el 68. Sí. Ahora que están 6 o 7 grupos a nivel mundial controlando los medios. Pues para mí, yo ponerme la misma pregunta que le hice a usted, se dificulta más el qué decir, porque a gran escala pues hay más líneas más claras, perdón, menos líneas y más claras de qué se quiere decir o qué se debe de decir, y como muy poca gente tiene acceso a los grandes medios, pues yo creo que se ha bloqueado. Y por otro lado, en cuanto al pensar, que eso le corresponde a todo mundo, pues creo que se ha obstaculizado y empantanado por este control mediático seductor que lo que hace es manipular el consentimiento desde la psicología, desde donde emanan las ideas, pues para, como con chavana, asonzarnos y que en vez de estar pensando en cómo cambiar las cosas que nos rodean, pues nos quedemos satisfechos con una pelota y cómo atraviesan las redes. En 68, los periódicos, bueno, no generalizo. Había una excepción entonces muy importante, el Excelsior, que dirigía Julio Scherer. Mm. Ese era un caso excepcional en el periodismo mexicano, ¿eh? Es decir, allí se decían muchas cosas importantes y había un personaje, un par de personajes que escribían allí, que han sido como ejemplos de lo que es un buen periodismo. Mm. Me refiero yo a Miguel Ángel Granados Chapa. Obvio. Y a don Daniel Cosío Viejas, que escribía en primera plana don Daniel y hacían escozor los artículos de don Daniel en Los Pinos, ¿verdad? No gustaban. Bueno, pero la mayor parte de los periódicos seguían la línea de Los Pinos, lo que yo he llamado siempre la línea palaciega, claro, en la que están muy contentos y ya, ¿no? Están contentos unos y otros, es decir, los que mandan y los que escriben. Y el público, pues, a ver qué hace, ¿no? Recuerdo que cuando tuvo el punto culminante el movimiento de 68, que fue el 27 de agosto de ese año, con una manifestación gigantesca, mayor que la del silencio del 13 de septiembre, sí, mayor que otras posteriores, aunque hubo alguna por ahí en 87, también de estudiantes universitarios, que fue arriba de los 400,000. Mm. Pero bueno, yo vuelvo al punto. Los periódicos decían, aquí el gobierno opina esto sobre el problema X. Bueno, y el problema X, pues nunca habían publicado nada del problema X, claro, hasta que el gobierno intervino en el asunto. Una reinterpretación. Bueno, y entonces, ¿en dónde andamos? Es parte, ¿verdad?, del control. Exacto, pero es un control que le podemos calificar de cínico, ¿verdad? Pero no ha cambiado. De hecho, déjame ir a un corte para seguir con ese mismo tema. ¿Cómo no? Gracias. Lecciones de dictaduras o encierros, la patria no la define. Los que suprimen a un pueblo, la patria es un sentimiento en la mirada de un viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva, te contesto, hermanito, patria. Son tantas cosas bellas. Patria no, tierra mía, hermana que solo en, hermana ti, que solo en cumplió ti mi cuna, cumplió mi cuna, sangre de mi sangre, padre de mi padre, madre de mi madre y de mis abuelas, amiga mía y enemiga, el escorpión y su nido. Estamos de regreso en Globales, que el día de hoy se engalana con la participación de Horacio Guajardo. Y bueno, tristemente estamos ya grabados, por lo cual no hay llamadas, pero quédese con nosotros, porque seguiremos hablando y dando ejemplos muy cerca de la comunidad para entender estas ideas. Profesor, ¿cómo han cambiado las historias sobre la vida política? Ya sabe usted que los medios son los que presentan, que han presentado históricamente la vida, porque no nada más es un espacio de representación para la política, sino que creen el espacio político en la modernidad y en la posmodernidad. ¿Cómo ha cambiado, cómo se presentan ahora los políticos sus historias? Digo, exceptuando las de corrupción, que si la hija de no sé quién tiene un departamento en Dubái, lo cual, pues qué bueno que los medios estén ahí para eso. Pero en la parte central, ¿cómo presentan a los políticos los medios y cómo lo ve usted que haya cambiado hoy con el, por ejemplo, el 68? En el 68 hubo expresiones muy, muy, muy valientes de periodismo. Cité dos ejemplos con dos personas por su propio nombre. Pero lo sabía más, bueno, ellos trabajaban ambos junto con Julio Scherer. Hacían un excelsior de fantasía, podríamos decir, históricamente valiosísimo. Es reconocido no solo en México, sino en forma internacional. Ahora bien, esos periodistas los había en otros periódicos, en dosis menores o mayores. Yo puedo decir, tengo libertad de expresión, de decir, tengo libertad de pensar y tengo conciencia. Pero ejercerlo es bastante difícil. Es difícil ejercer eso. Y yo pienso que se lograba en forma cabal, donde se conquistaban los espacios. Y había pocos para eso. Pero había una línea que se movía cerca de esa libertad, o con una libertad inicial, incipiente, pero que señalaba un camino, que es lo que yo llamo los espacios democráticos. Si yo trabajo en un sistema periodístico en 68, donde había dos cooperativas, la de la prensa y la de Excelsior, que más o menos se manejaban por las cooperativas de sus trabajadores, pero todos los demás eran de gente rica. Desde el coronel García Balseca, famoso, de corte fascistoide, hasta otros ejemplos de otra naturaleza. Sí, igual es natural, ¿no? Bueno, entonces esa prensa industrializada, llamémosle así, se penetra a base de espacios democráticos, porque si no, pues, no hay ejercicio de periodismo. ¿Quién hace periodismo? ¿O dónde lo voy a hacer? Pintando nada más pintas en la calle, pues, ¿verdad? ¿Cómo se hacía también en 68? Bueno, quisiera hacer una diferenciación de entre la crítica editorial y la presentación de los políticos utilizando los medios, hasta como la televisión. O sea, estoy de acuerdo que siempre ha habido crítica desde que se inventó esto de decir las cosas, pero también, como usted sabe, los medios han sido un espacio para que los políticos se puedan presentar ante la sociedad. ¿Cómo ha cambiado cómo se presentaban antes, incluyendo la televisión, a cómo se presentan ahora? Las fuentes oficiales de más arriba, Los Pinos, Gobernación, Defensa, se cubrían por periodistas fieles al sistema sin discusión. Fieles, totalmente. Vendidos, no vendidos, entregados, no entregados, miedosos, no miedosos. Estamos peor ahora, ¿no? Pues yo pienso que ahora hay veredas nuevas. Y lo he estado viendo en las últimas semanas de cómo ha sido posible. Vuelvo a la sección 22. Ha sido posible que se relaten, inclusive en televisión contraria a ese tipo de movimientos, y que se den a conocer las cosas que están ocurriendo. En la Zacapela del día de toma de posesión del presidente Peña Nieto, la Zacapela que ocurrió en el centro histórico de la Ciudad de México, fue visible la presencia de infiltrados entre la sección 22 para provocar a los policías y a los guardianes del orden, y para que la gente dijera: ¡ah, malvados comunistas! Para que echaran a perder una bola de infiltrados a la resistencia civil pacífica que se organizó en protesta a esa toma de poder. Similar a como pasó el 16 de septiembre, ¿no? Sí, se han repetido. Sin embargo, ahora ya se ha localizado, y se dice eso, que son anarquistas. Han empezado, yo he visto periódicos que están haciendo hasta descripciones. Pero ni saben qué quiere decir. Exacto. Porque el anarquismo no nada más quiere decir caos, ¿no? Y el anarquista era pintado por los periódicos de derecha de Europa, hace un siglo, todos unos sujetos vestidos de negro con una bomba atrás. Y la bomba ya prendida. Esa es la derecha, más que nada, ¿no? La derecha retrataba así a los anarquistas para desprestigiarlos ante la opinión pública. Los dos extremos se radicalizan, pues, igual, ¿no? O sea, usted ve el hipercapitalismo y es más violento y más fascistoide que lo peor que pudo haber sido el comunismo soviético, ¿no? O sea, se parecen tanto que se ven en el espejo y gritan. Sí, ese fue el gran error que tuvo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? Pues sí, pero no, hoy no estamos tan lejos de que esa extrema derecha que se nos está vendiendo para supuestamente acomodar el capital a la fuerza, pues están criminalizando la migración en Estados Unidos. Nada más no han dado derechos, sino ya la quieren criminalizar. Así es. En Grecia, en Europa, está surgiendo el etnonacionalismo. O sea, están tratando de dividir por cómo se ven, características raciales, a la gente. Vuelven los partidos de derecha en Francia, en Inglaterra. Pues México también está peleado entre sus etnias, que nunca acabaron de cuajar como las prometió Porfirio Díaz, y su mestizaje constitucional. ¿Cómo ve usted hoy este giro hacia la derecha, extrema en muchos casos, que se nos está vendiendo como cultura de la seguridad y que no ha hecho más que tener a la gente con miedo en sus casas? El fracaso del neoliberalismo lo hemos visto en los últimos meses, más meses que años, para no irnos tan atrás. Se ha visto en crisis increíblemente multitudinarias, y le menciono los países metidos en esa bronca. Desde luego está Grecia, está España con este régimen malvado del señor Rajoy y todos sus secuaces, ¿verdad? Bandoleros de bancos, ¿verdad? Turquía, Portugal, Chipre, Irlanda, pedazos de Italia. ¿México? Estoy en Europa nada más. Okay. Francia, Gran Bretaña, pedazos también. En América Latina, otras crisis, bueno, encabezadas por Egipto y todavía todo por Irak. Todo el norte de África, Medio Oriente. Malasia está terrible, protestando. Terrible. Hasta Japón. Hasta Nigeria. China. En el centro de... Y Kenia, en el centro de África. Ecuador, ¿verdad? Perú, Argentina, Brasil. O sea, el mundo entero está en protesta. Bueno. ¿Por qué será, profesor? Protestan porque no hay empleo. Si la gente tiene empleo... Pero es que el empleo se ha manejado por el sistema capitalista como un recurso de control de las sociedades. Es decir, la gente que no tiene empleo es la gran reserva del capitalismo. Así el ejército de reserva. Así es, así la llamaba Carlos Marx, muy acertadamente. Sí. Como otras muchas cosas que tenía Carlos Marx, por supuesto, y que ha sido criminalizado y satanizado inclusive. Es que las propuestas sí se pasaron de tueste, ¿no? pero bueno. Pero bueno, ha sucedido eso. Todo esto ha visto en peligro a gobiernos que se consideraban sacrosantos e intocables, que dizque por la vía democrática, que no lo era no, siempre. No, hombre, ya no existe. El caso este último que ocurrió, en que el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno de Gran Bretaña, su fiel aliado para todo tipo de movimiento, le pide, vámonos sobre Siria. A tronarlos. Vamos sobre Siria. El señor Cameron dice, el primer ministro dice, vamos por Siria. Pero el parlamento lo lleva al no. parlamento. Y el parlamento le dice que no. Increíble esto, ¿eh? Pues porque no hay dinero. Bueno, no solo no hay dinero, sino que también los propios políticos están viendo, bueno, ¿qué diablos estamos haciendo, verdad? ¿A dónde vamos a parar con obedecer órdenes de esta naturaleza? Y lo bloquearon. Y esto hizo frenar por lo menos a Obama. A mí me sorprendió que el presidente Obama moderara, si es que no recortara definitivamente sus objetivos políticos. Sin embargo, ha estado en los últimos días recuperando algo con esta serenidad y con esta firmeza con que ha tratado el caso del presupuesto y el de la salud pública. Sí, pero yo creo que ya no tiene el poder allá, pero bueno, sería no, ese debate no. para otro tema. Bueno, será el debate para otro tema. Pero sí le dejo para un paréntesis desde ahora, porque puede ser debate para otro, y claro, lo haremos. Riquísimo. Lo invito otro día. Fíjese lo que pasó aquí en México, que estaremos de acuerdo no con las protestas, pero están ahí, y la gente tiene sus motivos. Y lo que se encargaron los medios de hacer fue echarle la peste a la gente que está protestando sin analizar nada, como hacen aquí. Y eso se controló en la población muy bien porque pues echaron a la clase media en contra de los pobres que están ahí en el Zócalo. Pero lo muy chistoso fue que a la semana les atascaron el intento de subirle los impuestos a la clase media y de repente también se enojaron, ¿no? Entonces, estimado público, creo que es evidencia de que somos muy manejados por la televisión y que en vez de analizar lo que está pasando detrás, pues veamos qué tan libres somos ahora. Porque realmente este aparato de la seguridad que se nos ha hecho cultura, gracias a la televisión, pues nos tiene en nuestras casas. Y si no me cree, pues salgas en la noche, cualquier día, entre semana, y no hay un alma en la calle. En esta cultura que hace años atrás vivía en el festejo perpetuo. Sí. ¿Verdad? La fiesta de todos los Entonces, días. Entonces yo creo que la intención es pacificar a toda costa de forma neoliberal a la población, ¿sí? Asustando. Pues para que puedan fluir los créditos, ¿no? Lo cual no necesariamente quiere decir que eso se respeta la productividad económica básica, sino que nada más estás especulando pues, con los medios y con las finanzas internacionales, que es como se ha manejado este gobierno y otros anteriores. Sí. Y que es la base del neoliberalismo. ¿No? Así es. ¿Cómo lo ve? Bueno, simplemente así es. Y las últimas palabras que usted dijo, pues es la clave de todo este problema. Es decir, las finanzas han ocupado el lugar de la economía y las finanzas no son productivas, no producen nada. Oligarcas. Producen billetes y papeles que van y vienen y controles y compraventas de empresas y de consorcios. Es decir, es un mercado que se enfrenta al mundo del trabajo. Y en eso Europa tiene experiencia, porque en las elecciones parlamentarias hay un enfrentamiento de dos grandes partidos, reuniones de partidos. Por un lado, el mercado, y por otro lado, el trabajo. Y el mercado no trabaja porque cambia productos que otros producen. Si no se producen esos artículos, el mercado no tiene que cambiar. Pues ¿qué cambia? Pues no tiene. Y déjeme, le doy la medalla de oro de la manipulación. Porque qué bueno que hay 180 mil millones de dólares, 180 billones en inglés. Qué bueno que es un dinero que está ahí, pero que ya no lo hayan vendido. Más importante eso que la soberanía alimentaria, la financiera, la energética y la territorial. Pues estamos mal. Porque que yo me acuerde, los economistas clásicos decían que tú tienes que tener infraestructura propia, mercado doméstico, obviamente un campo y una producción industrial local, y luego sobre los márgenes exportas. No que te hayas convertido en un exportador y que por eso utilices el dinero en las reservas para financiar, mantener una paridad para que beneficie una pequeña clase, que a la vez te forzan los americanos a que lo utilices para comprarles gasolina y petróleo, irónicamente. Entonces, los medios de comunicación nos venden que el Bancico, el Banco de México, es la institución más importante, cuando es una subsidiaria de la Reserva Federal de Estados Unidos que imprime dinero como papel de baño. Y creo que tendríamos que estar hablando sobre eso, de qué va a pasar cuando un día amanezcamos con que el dólar ya no vale lo que vale ahorita porque lo imprimen a lo loco y que no tenemos oro, plata ni petróleo. Fíjese usted, habría que ver, ¿no? Al cabo del tiempo, resulta que John Maynard Keynes tenía razón. La política económica de Keynes, el inglés, consistía en que hubiera pleno empleo. A partir de ahí era todo lo demás. Y tenía razón. Si la gente tiene empleo, tiene actividad productiva y se siente útil, se siente hasta solidario con el mundo en que vive. Y lo que produce tal vez no sea la obra de arte en un lienzo para pintar, pero son cosas que valen la pena. Y son necesarias. Porque si no hay economía política nacional. Yo no soy utilitarista. Pero bueno. En extremo, el utilitarismo es terrible, es en contra de la dignidad de los seres humanos. Claro. Pero tengo que hacer algo que sea también útil, ¿no? Es decir, que tenga ese mínimo que estaba usted diciendo, sí, ¿no? Claro. Un mínimo de utilidad. Son, ¿no?, valores que se pueden por vender. Supuesto. Pero también vámonos a la realidad macroeconómica. Y si tú eres un país postindustrial que por conveniencia mandó la industria a China porque pagas 3 centavos la hora y te dedicas a nada más a crear crédito de fantasía para la gente que vive en tu casa, que no tiene ese trabajo, que compra algo que no le alcanza porque ni siquiera lo produce, pues por eso tenemos el desarrollo de Oriente en detrimento de Occidente, que se dedica a eso, a especular con una economía industrial que alguna vez daba pleno empleo y que ahora tienen desempleos de 2 dígitos porque pues salió más barato mandar todo para China, ¿no? Ah, pues claro. Oiga, y o sea, para hacer la vuelta final, pues hoy estamos más militarizados que en el 68 y aparte les aplaudimos. ¿Cómo ve? Bueno, pues les aplauden otros, yo no, ¿eh? Por lo menos me defiendo a mí mismo, ¿verdad? Yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Es decir, y yo pienso que lo que necesitamos nosotros son aquellas viejas líneas, no sé si de las escrituras sagradas o de qué procedencia, pero tiene, por supuesto, un origen de las religiones antiguas, de hay que sustituir las bayonetas por arados. ¿Arados? Arados, sí. O la espada, eso decía. La espada por arado. Es decir, la sustitución. Es decir, un mundo que produzca bienes para los seres humanos y no contra los seres humanos. Pues lo dijo Adam Smith. O sea, la mantequilla es más que las armas. O sea, la guerra, las armas hacen guerra, ¿verdad? Y al menos de que conquistaste al otro y le quitaste todo, como ya no se puede hoy en día, como lo vimos con Irak, y lo vemos cada vez más con Siria y Afganistán. Y se vio con Vietnam. Pues habría que estarle dando a la gente en Estados Unidos una vida, y en México. Y Yo creo que finalmente regresar a las calles. Porque, bueno, el domingo andaba por ahí en San Jerónimo. Y la semana pasada me tocó ver cómo manejaron esto de que la gente le estaba pidiendo a gritos a las autoridades que por favor militarizaran San Jerónimo porque estaba la cosa muy brava. Asaltaron un par de casas, los medios multiplicaron y amplificaron esto y hasta el gobernador se metió. Uh-huh. Es que no podemos estarles mandando a todo mundo soldados. O sea, como si nada más estuviera respondiendo a algo que le pidió el público. Uh-huh. Para que la hora que militarizaron, y ya que se me tocó verlo el domingo, pues es que es culpa de la sociedad civil, que es la que está exigiendo más seguridad. ¿No nos estamos violando ya las libertades más primigenias con esa mentalidad, profesor? Bueno, hablando de primigenias sociedades, yo vuelvo a los arados. Los arados que sustituyen las espadas. Pero yo pienso que las escuelas que sustituyen los cuarteles es la solución para el mundo futuro. Yo pienso en las universidades como vanguardia de una nueva sociedad. 68 abrió esa perspectiva. Que se cumpliera o no se cumpliera depende de lo que piense cada quien y cómo le haya ido en la vida. Pero yo sigo pensando que las universidades son la gran reserva de una sociedad para transformarse y para lograr objetivos favorables a su calidad humana y a sus perspectivas. A mediano y a largo plazo. Porque a corto plazo habría que ver, y yo le digo al estimado público, que detrás de la seguridad, pues como en toda moneda, tiene dos caras, pues está el miedo. Bueno. Que se ha utilizado históricamente para perpetuar el control de la sociedad. Y pues yo quiero que se voltean a ver, y que también me incluyo en esto, a que veamos si somos más libres en esta sociedad y ver que nos hemos autoexiliado de la calle, porque nos estamos tragando este miedo que a través de la televisión, la cual irónicamente vemos más porque estamos en la casa, nos simbolizan la veda, nos están lavando el coco y lava el coco para hacernos creer que tiene que haber ahí alguien que nos va a tener que dar una solución a nuestros problemas mentales, que es a través de más seguridad. Hablábamos al principio del binomio seguridad-libertad. Uh-huh. Vuelvo a la libertad. Y concretamente a lo que han esgrimido las universidades sabiamente, que es la libertad de cátedra. Uh-huh. El gran valor que tiene la libertad de cátedra, que no es que un profesor muy sabio se pare en la cátedra y diga lo que quiera. No, es un grupo el que está pensando, es un grupo el que discute, es un grupo crítico de esta sociedad y de lo que se piensa para una nueva sociedad. Yo quiero terminar mi intervención de ahora nada más con una frase. Yo escribí un artículo el día 28 de agosto de 1968, después de la gran manifestación del día 27, la del 27 de agosto. Al día siguiente, la de 400,000 gentes. Sí. Al día siguiente escribí yo, y ese día lo entregué en mi periódico de entonces, que era La Prensa, y se publicó al día siguiente. Hubo algunos cazadores de brujas que dijeron que ese artículo era críptico. Y efectivamente, le voy a leer nada más menos de 10 palabras. Por favor. No es un presente grávido, nace el futuro. Gracias. Gracias a usted no. por la hospitalidad. Gracias a Radio UDEM, que permite que sus profesores de esta universidad hablen en estos micrófonos. Claro, yo aprovecho todavía los minutos que me quedan pues para preguntarle a la gente y que se también autoexaminen si porque tenemos más seguridad, que quiere decir más policías armados, hemos cuidado más la ley, o si la respetamos más, o si ellos que nos cuidan la respetan más. Y si realmente nos sentimos más libres, yo creo que es algo que tendríamos que estarnos preguntando antes de aceptar todo lo que nos mandan, como que es lo que nos merecemos. Creo que es una sociedad que no éramos así, que es una sociedad que independientemente del discurso que sea y de lo culpable que estén, sean ciertas personas allá afuera, creo que si la libertad y la seguridad fueran dos columnas griegas que están postradas una al lado de la otra, yo sí creo que la seguridad se ha colapsado sobre la libertad hasta cierto punto. Y creo que, como decíamos al principio, no nada más fue de subirle al tono a la seguridad, a la vigilancia, sino que también la televisión ha construido el miedo como una cultura que nos ha hecho sutilmente llevarnos esa seducción al autoexilio. Y lo veo como muy grave, porque creo que la base primordial de una sociedad es su comunidad, su felicidad, su libertad y su convivencia. Y si no hacemos un análisis de hasta dónde vamos a permitir que se nos llene de gente armada por nuestro bien, creo que estamos muy equivocados, porque creo que hay muchas formas de manipularnos para seguirnos teniendo con el dedo en la boca. Entonces yo nada más también quiero agradecerle. Finalmente era una plática, y también yo quería aprovechar a ventilar esas pues frustraciones que a veces no tengo con quién platicarlas, y sé que el estimado público que está viviendo esto no se podrá esconder detrás de un poste para siempre. Yo le agradezco a usted, profesor Horacio Guajardo, por haber estado aquí, y a ustedes, estimado público, por habernos escuchado. Les recuerdo que este programa está disponible en su blog, en danzanegra.blogspot.com. Profesor, que le vaya bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra.